Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Una tierra nueva para los redimidos. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hablar de este tema parece, para usar una palabra que sea correcta, parece bastante ilusorio, parece como tan imaginativo que no fuera a ocurrir, y muchos lo toman como que es algo simbólico y que no va a ocurrir literalmente. Yo estoy plenamente convencido de que todo lo que Dios promete a sus hijos se lo da. Y si nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Pablo, son cosas que el ojo humano no ha visto, el oído no ha escuchado absolutamente nada. Pero dice, todo eso lo tiene preparado Dios para los que le aman, para los que le sirven. Y para muchos parece mentira, parece fantasía, pero es totalmente real. En primer lugar, Dios cumple lo que promete. La tierra, si usted nota en Apocalipsis 16, queda totalmente destruida por la acción de las 7 plagas que van a caer sobre el mundo. Esa destrucción, y con la venida de Cristo, dejará a muchos muertos, la tierra casi salida de su eje, en total oscuridad, como la describe Apocalipsis 20, oscuro como un abismo, desorden. Pero luego habla de una tierra nueva. Eso significa que Dios va a volver a hacer una creación terrenal. ¿Cómo la va a hacer? Solo le pido a Dios que me ayude a estar ahí presente para volver a ver cómo crea aves, animales, cómo arregla el agua, cómo vuelve a poner el sol. Pero ya no habrá necesidad de crear seres humanos. Porque todos los que en esta época y por miles de años han creído en Cristo y se han preparado para ese nuevo reino, serán los habitantes de ese reino. No es mentira. Es una tierra nueva. Es una tierra renovada. Y todo lo que Dios ha prometido de paz, equidad, justicia y equilibrio, allí lo vamos a ver con nuestros ojos. Y lo vamos a vivir. Y lo vamos a disfrutar. El asunto es que es un lugar reservado solo para los que quieran adaptarse a los principios de ese reino. Y cuando digo adaptarme a los principios, me refiero a tantas y tantas cosas que tengo que preguntarle al Señor. Señor, ¿allá qué se va a comer? Para aprenderlo a comer aquí. ¿Allá cómo va a ser mis relaciones con el prójimo? Al que le tengo bronca, al que me fastidia, al que me molesta. ¿Cómo va a ser allá para yo aprenderlo aquí? ¿Qué tipo de vida y de creencias van a haber allá para yo aprender a vivirlas aquí? ¿Cuál va a ser el día de culto allá, Señor? Busquen Isaías 66. ¿Qué día vamos a adorar allá en la tierra nueva para yo aprenderlo aquí? Para que me ayudes a quitar mis malos pensamientos, mis malos deseos, para poder ir allí y habitar con Jesús. Ese es el reto hoy. Si hay una tierra nueva, hay un reino nuevo. Y si hay un reino nuevo, hay una ley, estatutos, principios, como quiera llamarlos. Pero yo tengo que aprender a vivirlo aquí para disfrutarlo allá. Dos peticiones hoy para el Señor. Señor, ayúdame a descubrir los principios del nuevo reino y danos poder para vivir los principios de ese nuevo reino, para estar con Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.